Bueno, los datos fundamentales es que Minera La Lumbrera está consumiendo diariamente 100 millones de litros de agua por día extraída del campo del Arenal, que es entre el Nevado de la Conquija y la cuenca del río Santa María. 100 millones de litros de agua por día, eso equivale a abastecer de agua una población de 200.000 habitantes. ¿Sí? Consume una energía que se produce en el Bracho, en Tucumán, que es una gran consumidora de energía. O sea, no se sabría estimar cuánto. ¿Esa energía está subsidiada? ¿O pagan como cualquier vecino? No, esa energía está subsidiada y están actualmente usando gas, que ahora no se lo compra a Bolivia, se lo compra por estos nuevos acuerdos del actual gobierno, se lo compran a Chile. Otro dato interesante que tienen que saber es que Minera La Lumbrera contamina no solamente la provincia de Catamarca, sino todas las provincias del noroeste argentino, y contamina cuatro cuencas hídricas. La cuenca del campo del Arenal, que es la cuenca alta del río Santa María, cuenca del río Juramento, que va a desembocar en el río Paraná. Otra gran cuenca que se llama Pipanaco, que tiene que ver Catamarca y La Rioja. Sí. Y la cuenca Salí Dulce en Tucumán, porque hay un mineraloducto que atraviesa el Nevado de la Conquija y lleva el barro mineral y se lo seca en Tucumán y se lo carga en vagones. Y también contamina en el puerto de San Lorenzo, tienen un puerto único, Glencore Strata, tiene un puerto único a donde embarcan el barro mineral y se lo llevan a China. Entonces también está involucrada la cuenca del Plata. Son cuatro cuencas que están contaminando Minera La Lumbrera.